presencia, mi Señor. Lléname de amor y luz. Te necesito aquí conmigo. Quiero vivir en tu verdad. Derrama tu fuego sobre mí. Abre mis labios para cantar. Quiero adorarte sin medida. Rendirme a ti y nada más. Quiero sentir tu dulce voz. Abrazarme a tu corazón. Alabarte toda mi vida, mi eterno amor, mi salvación. Ven y habita en mi interior, haz tu morada en mi ser. Lléname de gozo y paz, en tus brazos quiero estar. Y mi pasión, tú eres todo lo que anhelo, mi Jesús, mi gran amor. Nunca te vayas, mi Señor, sin ti no puedo continuar. Que tu amor sea mi camino, mi razón para soñar. Eres todo lo que anhelo, mi Jesús.